Park Bong-ju, primer ministro de Corea, se cercioró sobre el terreno de las labores del complejo de cemento de Suncheon. Recorrió varios puntos de la empresa y tomó en una reunión consultiva las medidas para asegurar con suficiencia los cementos requeridos en varios dominios de la economía nacional. El premier visitó también la fábrica de abono nitrogenado y cálcico y la de calorífugos de Suncheon y se esmeró en la organización para normalizar la fabricación de abono y producir a tiempo los materiales necesarios para la construcción.